Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas, y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll. Esta tarde, 23 de mayo, hoy miércoles de 7 a 8 de la tarde en directo, ya sabéis, aquí en Vega Baja Radio. Tenemos una tarde como nos gusta, sonidos eclécticos de una punta a otra. Nos vamos a regocijar con ritmos exóticos de los 50 y los 60, mucho soul, rhythm and blues de los 60. Y cómo no, con ganas ya de pinchar un poco de música canalla, garaje y punk de los 90. Además, también nos detendremos en esa banda que esta noche, nada más y nada menos, estarán tocando estos japoneses en la gramola de Orihuela, The Neat Beats. Y bueno, introducimos también, como nos gusta a veces, meter sonidos diferentes que suenan aquí en este garito, con el rock jamaicano, ese reggae y rock steady de varias bandas. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Yeah, everybody. Un saludo a un servidor, Paul Food. Sí, amigos, Hemos comenzado con esta recopilación aquí en el garito de Gruay, Las Vegas. Green, volumen 1. Ya sabéis, esa recopilación de, bueno, de bandas ocultas, escondidas de los años 50 y años 60, llamadas pues de música exótica, que dieron lugar a ese nacimiento del movimiento retro burlesque. Aquí tenemos a los Jester, Bob Taylor, The Phantom, King Williams y un montón de bandas que irán sonando a lo largo del programa, porque también nos acompañarán durante toda la hora para, bueno, acompañarnos y darle la vuelta a los vinilos. Música de cabaret que nos remonta a esos lugares del mal, en donde las mujeres bailaban mientras los hombres miraban y se emborrachaban. Sí, amigos. Las Vegas Green Volumen 1 en esta edición original Strip de Strip Records, editada en 1987. Y continuamos con Buddy Miller y este Twin Twist. So y de Las Vegas, esas fiestas indecentes de Las Vegas, nos vamos con el sonido de esta banda de Memphis, de garaje, de punk, de rock and roll, llamada The Oblivians. Amigos de Oblivians, hemos escuchado el primer corte llamado Cristina. Vamos con Trouble. Bandaza hoy sonando aquí en el garito de Gruay. Después de esos bailes burlesque de Las Vegas Green, nos pasamos a los años 90 con este grupo llamado The Oblivians. Aquí estaban Greg Oblivian, Jack Oblivian y Eric Oblivian. Que bueno, lleno de esa banda llena de punk y de fuzz con letras sobre eterna adolescencia. Este trío que nació en Memphis inundó el panorama punk rock entre el 93 y el 98. Y después resurgieron 15 años más tarde, hasta en el 2013, editar Desesperation. Nosotros estamos con su segundo LP llamado Popular Favorites, donde hemos escuchado el primer corte Christine, segundo Trouble, y seguimos con ellos con Do the Milkshake de Oblivians. Yeah! Rudy. Oblivians, amigos, una de las bandas más cañeras que conocemos y donde estaba Greg Cartwright, que, bueno, para darle rienda suelta a su motivación e imaginación y, bueno, de esas canciones que componía en el repertorio de bandas como Compulsive Gamblers o los Oblivians, pues decidió reunir a gente y formar Raining Sound. Y estaban, amigos, estas dos formaciones que cimentaron su prestigio dentro de la escena de garaje rock en la década de los 90. Y donde nos lleva a este pedazo de álbum de 2014 llamado Shattered, que vais a flipar, Raining Sound. Amigos, pues vamos a seguir pinchando este álbum Shattered de 2014 de Raining Sound y, bueno, dejemos que las composiciones de Greg Cartwright hablen por ellas mismas. Hemos escuchado el primer corte este North Kakalaki Girl. Vamos a escuchar otra también bastante bailona, Judith Grown, pero no dejaros llevar por estas melodías rompepistas, porque el álbum está lleno de joyas a medios tiempos, soul, rhythm and blues. Es una pasada los arreglos que tiene, la ambientación. Bueno, no me enrollo, estos son Raining Sound, Judith Grun. Was her touch when tender was not such an easy thing? She held calamity close, dropping dime checks in the post, blowing town. Now she ain't around. You bet wrong. Found somebody new. What you gonna do? Careless was her sigh, and what money can I buy? It's slipping away. Whole lot of sleeping alone. It's been a week since you've shown your face in town. Now she ain't around. Touch when tender was not such an easy thing. Where have you been, my friend? I've been calling you for days. You ain't been yourself since you went away. There's no need to explain. I've got a heart that's been treated the same. So long ago, you did wrong. She's gone a bit. You did wrong. She's gone a bit. You did wrong. And now she's found somebody new. What you gonna do? Yes, and what you gonna do? Aquí está este álbum, Satere, de 2014, de Greg Cartwright, en esta formación llamada Raining Sound, donde, bueno, en esta ocasión está defendido, defiende la identidad de la banda, donde él está al frente y a la guitarra Mike Catense, al bajo Benjamin Trohan, al batería Mickey Post, y sobresaliendo por encima de cada canción está el órgano de Dave Amels. Todos ellos tocaban en el grupo de Soul Jai Bones. Y bueno, este álbum que tuvo lugar en la grabación en los estudios Dapton de Brooklyn, y vamos a escuchar para mí la canción más dulce y más bonita, llamada Once More. Dedicada a todas las madres del mundo. They sparkle and shine. Your kisses leave me wanting more. But I've never loved a girl like this before. take the bad times, 'cause I've seen the good, and they're all better than what came before. I've never loved a girl like this before. You close the door, let's try once more. I'm walking on air without a care, and I'll carry a load because it ain't no chore. I've never loved a girl this way before. You close the door, let's try once more. Somebody new, 'cause there ain't nothing I wouldn't do before you close the door. Let's try once more, once more. Nos vamos ahora a 1962, donde en Estados Unidos todos los artistas intentaban buscar el éxito, el rompepistas, desde Joy D a Frank Sinatra. Y aquí estaba el gran rey del saxofón, Curtix, logrando un gran éxito como era ese Soul Twitch. Y bueno, con más sencillos, ¿no?, de temas de Twist, y que de forma natural se juntó con uno de los número uno de las girl groups llamada Desireless. Y así fue como surgió en 1962 el segundo LP de Desireless y King Curtis, llamado Give a Twist Party. Don't go. Aquí están, amigas, Les Cireles con King Curtis, con este Mama Here Comes the Bride, y seguimos con Coge el último tren a casa, un instrumental. Vamos con una banda que se formó en Osaka, Japón. Ellos son Neat Beats y estarán esta noche tocando en la Gramola de Orihuela. Una de las mejores bandas de rhythm and beat del planeta. Han publicado 9 LPs mostrando su intensidad y capacidad como instrumentistas, tocando diferentes estilos sin despeinarse, pasando del beat más contagioso al twist y rock and roll más salvaje. Nosotros nos hemos traído aquí al garito de Gruay su álbum llamado Dance Room Racket, que precisamente lo pillamos en su última aparición en el Funtastic para cerrar la fiesta, una auténtica locura, editado en Soul Flat Records. Ellos son The Neat Beats. ¡Y ya se cuida de! Aquí están, amigos, The Neat Beats, posiblemente la mejor banda de Mercy Beat del planeta. Estos japoneses comandados por histórico Mr. Pam. Y que, bueno, casi todas las composiciones son suyas. Ahora vamos con una versión de Bobby Freeman, con ese Do Wanna Dance, y que ya sabéis que podéis bailarlo esta misma noche, 23 de mayo, este miércoles, en la Gramola de Orihuela, The Neat Beats. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y como decimos, esta noche miércoles 23 de mayo, The Neat Beats, esta banda de Japón en la Gramola de Orihuela. Continuamos en la Gramola, sábado 26 de mayo, Nester Donuts y Banana Cósmica. Estas dos monobandas desde Alicante, llenas de garaje, punk y rock and roll, sábado 26 en la Gramola. Y el lunes 28 de mayo, también en la Gramola, Reto Burrell, con ese Shampoo or Gasoline. Este rockero indomable con pasaporte suizo se pasa por la Gramola el lunes 28 de mayo. Y ya sabéis que el viernes 25 de mayo en la Sala Estéreo de Alicante estarán tocando Barrens, Whitefield y Los Savage con otra banda, Dani Nelo y los saxofonistas salvajes. Recordaros también que en tierras valencianas, del 24 al 26 de mayo, el fin de semana, estará el Surforama en la Rambleta, en el Spy de la Rambleta de Valencia, con Elbez y MFC Chicken, The Boss Martian, Mike Barguire, los Neat Beats, Daddy Long Legs, Monjitas del Food, Hombre Lobo Internacional, los Ram Runners, una pasada. Podéis informaros en festivalsurforama.es. We'll be right back. Y os recordamos que el 2 de junio tenemos la fiesta del Garito de Groay aquí en el Biergarten de la emisora, con las bandas Ringo Rango, Les Pickups y Feten. Y a la autocabina estará el Pájaro de Bert, Mr. Marciano y Monkey Reaper desde Madrid, DJ Allen desde la Vega Baja y DJ Adefesio desde Benidorm. Todo esto, entrada gratuita a partir de las 6 de la tarde. Y recordaros también, o informaros, que por la noche en el TNT también seguiremos de juerga con la sesión de Mr. Marciano. Y nosotros continuamos con Atón Rumba. Sí, amigos, vamos a terminar con los Atón Rumba esta tarde aquí en el Garito de Groay, este nuevo LP llamado Cosmic Lexicon, editado en el sello de Seyel del Primavera, y donde encontramos pues una nueva formación donde está el único componente desde los inicios de Atón Rumba, como es el guitarrista y cantante Robert y compositor de las canciones, y también tenemos a Félix, Jaime y Joseba. Tuvimos la suerte de verlos presentando este álbum y con otros clásicos que nos flipan en la Gramola de Orihuela. Una auténtica fiesta y, bueno, grandes en los instrumentos. Con unas bases firmes en las canciones, pero que, bueno, que también le pegan a la improvisación. Y como ya les dijimos, una banda que nos sonaban a un montón desde Pere Ubu, pasando por Dream Syndicate o el Capitán Corazón de Ternera. Una de las mejores canciones o de las que más nos gustaron fue esta primera de Seeing You. Y vamos con otro tema, single o, bueno, o clásico dentro de este álbum llamado Tumba Gris. Ellos son Atom Rumba. give us another of the ball. Pues así nos vamos nosotros, borrachos de rock and roll. Y nos dejamos en el tintero para próximos programas a Jackie and the Cedrics, otros japos buenísimos, ese Club Moonstone con Roy Ellis y su Rocksteady, ya famoso, y reggae, a los Transylvanian desde Vigo y a los Bikini Lovers. Sonarán en próximos programas aquí en el garito de Groay. Como decimos, ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que podéis encontrarnos en el iVox de Vega Baja Radio. Abrir las puertas otra vez sábado y lunes a las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio. Y jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada en esa radio independiente y libre de Granada llamada Radio Almaina. Y si no, estar atentos en el muro del Facebook del Garito de Gruay o el personal Paul Food, y ahí vamos poniendo también los programas. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Food, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Do it too.